que así que bueno, van a hacer como dijiste vos en conferencia de prensa, van a sí anunciar. y hoy por la tarde, sí, por la tarde o a la tardecita noche, Martín Díaz, que es el nuevo presidente de Ceferino Alianza Viedma, tendrá esta última reunión en donde podrá definir y comunicar oficialmente la continuidad de Ceferino Alianza Viedma. Contamos la posibilidad de Platense, que se va a estar resolviendo en estas próximas horas. Contamos la posibilidad de Gimnasia y Esgrima La Plata, que la vamos a desarrollar en un rato. Te vamos a contar también en qué anda la historia para definir una plaza de TNA entre Ferro y Ciclista Juninense, con una importante reunión que habrá hoy a la tarde también. Hoy a la tarde, y no entre las instituciones que están en búsqueda de llegar a un acuerdo, porque en el medio estará también la gente de la Asociación de Clubes. Y para hablar de la situación que adelantábamos ayer, sí, del Sport Club de Cañada de Gómez Gallego, le sí, mandamos un fuerte abrazo a la distancia al presidente de Sport, a Guillermo Conejo, le mandamos un cariño, lo conocemos, hemos charlado, sí, hemos tenido muchas sobremesas con todos los amigos de Sport, producto de años de transmisiones del Torneo Nacional de Ascenso. Y te damos la bienvenida, Guillermo. ¿Cómo te va? Mati Traversi y Fabián Pérez en Uno Contra Uno Radio. Un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Cómo está la cosa por Cañada? Hablábamos con algunos amigos, con algunos allegados, cuando empezó a correr el rumor de que no son muy buenas las noticias para Sport a esta altura del partido y en este momento de la semana. Sí, después de varias reuniones con dirigentes de la subcomisión de básquet y miembros de la comisión directiva, y analizando minuciosamente el tema, ayer decidimos no participar en el torneo, y mandamos la carta de documento a la Asociación de Clubes. ¿Para vender la plaza? Para vender la plaza o canjearla con un equipo del federal. Bueno, es una noticia dolorosa, Gallego. Guillermo, te saludo. Un gusto, un abrazo a la distancia. Gracias por el contacto. Tenemos un gran afecto y un gran cariño por la gente de Cañada de Gómez. La pasamos realmente muy bien. Nos hemos divertido mucho haciendo muchos partidos ahí. Y la verdad que nos dolió mucho el enterarnos, por eso el contacto con vos. El hecho de que ya habían mandado la carta de documento a la Asociación de Clubes, donde no van a participar. Esto, obviamente que es un tema económico, pero ¿a qué otros factores se le puede atribuir, Guillermo? Yo creo que es doloroso para todos. Un club como Sport Club, que es fundador de la Liga Nacional, que participó en la Primera Divisional, y cuando yo fui elegido presidente, fui el que compré la plaza para entrar en el TNA, así que particularmente es muy doloroso para mí tener que vender la plaza o canjear la plaza con un equipo del federal. Pero son las situaciones son varias. Una es la económica. No estamos pasando por un momento, el país no está pasando por un momento muy bueno a nivel interior. La gente está muy dubitativa. Está complicado el tema de la exposición, pero yo lo atribuyo más al torneo. No es un torneo conveniente para los clubes. Yo no estoy de acuerdo en un torneo donde va a haber 28 equipos, donde se van a jugar 40 partidos, donde te va a tocar jugar 3 partidos en la semana. Me parece que no están pensando con la cabeza, porque un matrimonio, una familia quiere ver un encuentro que se va a jugar 3 partidos por semana, va a elegir uno. Entonces, una recaudación no influye en el torneo o en hacer un equipo para participar. Y cuando vos haces los números a fin de año, te perdés 300.000 pesos de recaudación. Sport es un club donde si el equipo anda jugando un buen básquet, va la gente a verlo, y 300.000, 400.000 pesos de perder de recaudación en el año es un número importante, porque el básquet que hace Sport es todo a pulmón, a recaudación, a sponsor, publicidad, no tenemos un apoyo firme como tienen otros clubes de otra provincia, donde reciben un monto grande mensual. Para que tengan una idea, la provincia de Santa Fe le está pagando a un equipo de TNA por el torneo pasado 160 mil pesos, todavía no lo cobramos. Uh-huh. Entonces. ¿Y 160 mil pesos es? Por toda la temporada. ¿Y qué parte del presupuesto es? Porque sabíamos que la temporada pasada no fue de los más altos, al contrario, fue de los más bajos. Por más bajo que hablé, un torneo que vos hablabas números chicos del año pasado, que gastaste 2,5 millones, te están tirando un número. Sí, sí. Puede ser 2,700 o 2,400. Cuando gastaste 2,5 millones de pesos, te están dando 165 mil para la temporada. No existe esa plata cuando a otros clubes le están dando más de esa plata en forma mensual. Claro, no puede competir. Entonces, cuando uno no tiene apoyo a nivel provincia y el torneo no es positivo, la política del club es desarrollar la actividad, pero no dejar una deuda en el club. Y eso es, estamos hablando con el presidente del Sport Club de Cañada de Gómez, Guillermo Conejo. ¿Eso es irrevocable? ¿Ya la decisión está tomada? La decisión está tomada, únicamente que venga Papá Noel y nos diga, tenés esta plata para hacer básquet. Por supuesto que si estaría la plata, la institución va a hacer básquet, porque es una actividad importante para la institución, para la ciudad, y representa a la provincia de Santa Fe. Pero es muy poco el apoyo que tenemos a nivel provincial. ¿Y ese apoyo puede llegar a ser utilizado o equilibrar las finanzas para seguir participando de alguna competencia? ¿Pensaron la chance del torneo federal o...? La idea... No, la idea es pagar la deuda que tiene con el plantel. Y la idea es de hacer los números y buscar de entrar en el torneo, participar en el torneo federal. Va a haber una reunión esta noche, va a haber una reunión el día viernes también. La idea de Sport es de canjear la plaza y poder seguir participando en la categoría que sigue. Está bien. La verdad que yo es una pena, porque la verdad que uno no quiere que los equipos se bajen, nunca que se bajen. Pero la verdad que es una buena medida, Guillermo. Por más que suene antipático lo que estoy diciendo, cuando el equipo no está para jugar y hay unas deudas, y con esa plata que te pueda llegar a entrar podés pagar las deudas y arrancar de cero, es doloroso, cuesta, pero bueno, también es la realidad. Y uno no puede empeñar ni el patrimonio del club, ni se puede empeñar uno mismo, ¿no? Porque en las primeras épocas de Liga Nacional, y vos sos un tipo de hace muchos años, mucha gente puso, así como en otras actividades, algunos se enriquecen con meterse en alguna actividad, en el básquet, muchos quedaron mirando al norte, ¿no? Con meterse en un equipo porque no es para nada barato, ¿no? Sí, en el momento que compramos la plaza, sacamos los números y analizamos y compramos la plaza, y después participó y cumplió durante los años que participó en el TNA. Era una actividad que se podía realizar, tenía su desgaste los dirigentes, ponían plata, ponían tiempo sus dirigentes, los dirigentes de la institución, teníamos apoyo de la gente, pero bueno... Este año que pasó fue un año muy duro, muy difícil, no fue gente a la cancha, jugar 3 partidos en la semana no motiva a la gente, y un costo muy grande. Verlo jugar 8 veces con el mismo equipo, 9 veces con el mismo equipo, competir siempre con los mismos, como nos tocó jugar con distintos equipos, a la gente no lo motiva, se hizo muy duro, y uno no va a empeñar el club. Yo no quiero dejar a la próxima comisión directiva una deuda, o que el club tenga problema económico el día de mañana, o que el nombre de Sport quede manchado a nivel nacional. No es lo que me interesa. Estamos abocados a pagar la deuda y a, si se canjea la plaza, a hacer un presupuesto acorde a lo que es Cañada de Gómez y poder participar en en el torneo. ¿En cuánto le adjudicás, o a partir del análisis y de las reuniones que tuvieron, que hoy Sport decida no jugar el torneo nacional de ascenso al formato de juego? Yo creo que el formato de juego es malo. ¿Ese es el primer motivo por el cual no van a participar? Sí. Sí. A ver, sí, tres partidos por semana no tiene... Guille, me quedo con esto que decís vos recién. A ver, acabo de hablar con un par de dirigentes en esta mañana que resolvimos con Matías y con Noelia. Decir, bueno, vamos a hablar un poquito del TNA. Y varios ya me comentaron esto, el tema de la gente de Alianza, de gente de otros clubes, como también se lo comentaron a Matías. Entonces digo, ¿qué es lo que pasa cuando van a las reuniones? Porque si uno ve cómo salen las votaciones, o se entera de cómo salen las votaciones, dice, bueno, eligieron jugar de esta manera. Sí. Así sí, pues está mal que lo propone. Partamos que el error es porque no pudo participar en la reunión que se decidió la forma de juego. Un error nuestro, bueno, están abocados a solucionar lo inconveniente económico, y bueno, no participamos en la reunión. Pero es ilógico el que presenta ese tipo de torneo, no tiene sentido. No tiene sentido. La gente de Santa Fe también lo manifestaba hace un tiempo atrás, por ejemplo, esto, ¿no? Nos decía que terminaron jugando 30 y pico de partidos 10 o 11 veces contra el Chaco de Paraná, si uno tiene en cuenta los playoffs, y que sí. Tampoco era que así era un torneo como inviable, ¿no? Sí. Y eso era un motivo importante. Si hubiese sido un torneo distinto, los números son distintos, los viajes son distintos, viajar, alojar al plantel suma también un número importante en el presupuesto. Yo creo que esa es una de las partes que nos hacen decidir no participar, y lo otro, el poco apoyo que uno tiene de del gobierno de Santa Fe. Bueno, clarito para mí, una pena. No sé si vos, Mati... No, lo último, si ya tuvieron alguna respuesta, alguna comunicación por parte de la Asociación de Clubes, inclusive porque al formalizar a través de carta documento la venta de plaza, se sabe que hay varios interesados en adquirir alguna plaza, muchos de ellos que jugaron la pasada temporada en el torneo federal, como Platense, como Gimnasia de La Plata, como Olimpia de Catamarca, si tiene alguna novedad al respecto. No, porque recién ayer a la tarde yo firmé la carta documento y fue despachada ayer a la tarde, no tuvimos ningún contacto con ninguna institución. Estamos abiertos a escuchar a todas las instituciones, y la primera idea es canjear la plaza. Estamos abiertos a escuchar y participar en el torneo federal. Bueno, bien, Guillermo. Esto, no sé si vos querés decirle algo más, Mati. Yo lo único que quiero decir es, me parece algo saludable y muy honesto de parte de la comisión de Sport Club, en caso de Guillermo Conejo, quien conocemos y sabemos que es un buen tipo, y la comisión buena gente. Me parece muy sano el hecho de reconocer que no se puede jugar, dar un paso para atrás, pagar y honrar cada una de las deudas, reconocer que no se estuvo en la reunión cuando se decidió el formato del torneo, decir que no le gusta el formato del torneo, sin matar a nadie, sin mirar qué es lo que hace el otro, y sin criticar por criticar, simplemente planteando las vicisitudes o las cuestiones que hacen que un histórico tenga que jugar en el torneo federal. Así que yo, de mi parte, no es una situación para felicitar, pero felicito tu honestidad y la celebro, Guille. Bueno, te agradezco la charla, lo felicito por el programa. Es muy doloroso esta situación para el Sport Club Cañadense, para la gente del Sport, pero bueno, como ya nos fuimos en un momento de la Liga Nacional, volvimos al TNA. En cualquier momento puede aparecer Sport jugando TNA. Es cuestión de que cierre económicamente y que al club no le traiga mayores problemas el día de mañana. Y las puertas de la institución están abiertas para que vengan a visitarnos, para almorzar o para cenar, sin sobremesa. No. Se hacen cara con Pérez, Guillermo. Pero nada, saben el aprecio que le tiene la gente de Sport a todos ustedes. Son bienvenidos a Cañada de Gómez y a nuestra institución. Un abrazo grande, Guillermo, gracias. Un abrazo. La hemos pasado muy bien en Cañada. Un abrazo a la gente del Hotel Verde Sole, que siempre nos atendió muy bien. Y a toda la comisión directiva de Sport. Y a Guillermo Conejo por contar la realidad del club de la manera...